Amigos oyentes, retornamos en esta tercera parte del programa Opinión. Antes de continuar con la participación del señor José Domenac, director general de MD Group, queremos mencionar de que ASPEC ha criticado el día de hoy a las 5 de la tarde la labor de Telefónica a propósito de la interrupción que hubo post terremoto en los mensajes de texto, especialmente y en el uso de la telefonía celular. Así que esto es importante. Ya saben ustedes, después de un evento de estas características, usualmente hay una serie de problemas, pero nadie suponía que se iba a presentar a pesar de que el epicentro estaba en la zona de Pucallpa. Así que Telefónica tiene que mejorar su sistema y plantearle alternativas mucho más seguras de comunicación a la población. Vamos a culminar con su participación, estimado José. Este evento, ¿qué día se va a realizar y dónde específicamente? Expo Capital Humano 2011 se realizará en esta oportunidad en el nuevo Westin Lima Hotel. Y aquí en Javier Prado. En Javier Prado, en un salón que es actualmente el más grande de Lima para este tipo de eventos. Se va a realizar el día miércoles 7 y jueves 8 de septiembre. Estamos a un par de semanas y invitamos a todos a que puedan registrarse. Se puede hacer un registro online en la página web, que es www.infocapitalhumano.pe. Un comentario sobre el tema de seguridad y protección laboral. El gobierno ya ha dado una ley en referencia a la salud y seguridad en el trabajo. Esta ley de alguna manera va a generar un impulso, especialmente de las entidades que trabajan en este proceso, ¿verdad? Sí, ya hace 2 o 3 años se había dado una ley en referencia a la salud ocupacional que iba incorporando varios exámenes o varios requerimientos que las empresas tienen que ir cumpliendo. Esta ley perfecciona varios de estos temas, así que se espera que haya un impulso de la actividad de la salud ocupacional en el país, no solamente a través del cumplimiento de las empresas, sino también de parte de las empresas que van a ayudar a las empresas a que esto se cumpla. Bueno, don José, agradecidos por tu participación. Ya los oyentes de Opinión están de alguna manera comunicados para este evento importante que se va a realizar en los próximos días. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, amigos oyentes, en Chile hay un paro de 24 horas, ¿no? Los organizadores, especialmente de los gremios de trabajadores, mencionan que el 80% lo acató. Imagínense que Chile, que se supone tiene una economía más o menos interesante en cuanto a desarrollo, ha presentado una serie de protestas que comenzaron desde los estudiantes que pedían una serie de condiciones académicas, educativas, mucho más adecuadas para su aprendizaje, hasta que se incorporó en esta dinámica la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el mayor grupo sindical de Chile, ¿no? Y que ellos obviamente están pidiendo una serie de condiciones laborales mucho más adecuadas. Ha habido ciertos brotes de violencia en diferentes zonas, ¿no? Y muchas de las empresas que están especialmente en la zona del centro han tenido que cerrar. Y que en el balance general se menciona que incluso los trabajadores públicos se adhirieron al paro de la CUT, ¿no? Entonces, así está, amigos oyentes, Chile, que se ha hecho mucho más inestable. Se suponía que un empresario del perfil del señor Piñera podía, de alguna manera, hacer una gestión mucho más pacífica en Chile, pero sin embargo, los ciudadanos de Chile están entrando en rebeldía total, obviamente reclamando los derechos que les corresponde bajo la percepción que ellos tienen. Así es lo que sucede en Chile, y en estos momentos, amigos oyentes, estamos en comunicación con el señor congresista José Gutiérrez. El señor congresista José Gutiérrez es un representante, obviamente, de Gana Perú, y seguramente ustedes rápidamente van a identificar su nombre, porque es aparte de ser congresista, de alguna manera, pues, su inicio previo a sus actividades en el Congreso no fue del más oportuno, especialmente por el tema mediático. Estimado señor congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Máximo? Qué gusto saludarte. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de San Borja. Ajá. Radio. Para mí es un honor participar en un programa tan preciado por todos nosotros, que somos asiduos oyentes acá en la capital, ¿no? Estimado señor congresista, usted es abogado de profesión, ¿verdad? Sí, sí, pregrado como abogado y con maestría concluida en marketing y negocios internacionales y algunos diplomados que son parte pues de la labor o de la actividad académica de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, estimado señor congresista, le vamos a preguntar, no para que se incomode, por favor, con el tono mucho más amable. ¿Y cómo le fue pues esta gestión previa a su trabajo en el Congreso, en la visita a propósito a Moscú con el señor Alexis Humala? Esto ya está totalmente claro. Indudablemente ustedes precisamente no estaban hacer un lobby, sino simplemente estaban visitando, me imagino, de una manera armoniosa a los representantes del gobierno ruso, que a propósito el propio canciller está aquí en Lima y seguramente se han saludado fraternalmente con usted. Bueno, respecto al tema, es un caso que fue, como usted llama, un tema mediático, un tema que se trató en su momento y que mi persona habló sobre el particular muy abiertamente y con claridad, y no es otra sino lo que usted ha reproducido en la pregunta. Y te digo con toda honestidad, nunca ha de vivir mi persona bajo un clima ni un manto de sospecha, sino más bien establecer con claridad que hay un comportamiento totalmente transparente, abierto y sujeto, como es normal, a la opinión pública y sujeto pues a los comentarios periodísticos de analistas, de políticos y de todos, ¿no? Por lo pronto es un tema que yo he expresado mi deseo de no pronunciarme más, excepto que ya hablé lo que tenía que hablar en su momento, apenas llegué a Perú. Así que no es un tema ya... Es un tema superado para usted. Con respecto. Bueno, sí, entonces respecto, vamos a cambiar de tema. No tiene ningún sentido. Ya, claro. Íbamos a cambiar de tema con usted para saber qué novedades usted está integrando a la Comisión de Educación, porque ha renunciado a la Comisión de Fiscalización, ¿verdad? No, en la bancada se había tomado la decisión de ubicárseme en cuatro comisiones que van con mi perfil profesional. Ya. Que es primero la comisión de presupuesto, uh-huh, entendiendo que Huánuco es uno de los departamentos más golpeados en este tema por la falta de atención de los gobiernos de turno. Y segundo, por el tema de especialidad en tema de la comisión de economía. Uh-huh. Y luego el tema de la comisión de fiscalización, habida cuenta que yo he sido regidor, he sido consejero regional y la política de fiscalización y control es parte de mi especialidad. De tal manera que son los perfiles que se han tenido a mí y sin embargo ya por temas de comentarios periodísticos en cierta forma y para no aumentar este suspicacias de sinsabor al interior de la bancada he puesto mi dimisión. Uh-huh. A la comisión de fiscalización, de tal manera que es una comisión a la cual ya no pertenezco oficialmente desde el día de ayer, ¿no? ¿Dónde le va a poner más énfasis en su labor parlamentaria? Leía en una nota de prensa, ¿es en el aspecto educativo el que quiere ponerle mucho énfasis usted? Hay un compromiso de campaña electoral, hay un compromiso del partido con relación al tratamiento de la gran masa poblacional que es el sector educativo, y ahí hay que entender el binomio maestro-alumno, y para los maestros hay una gran tarea, que es ir redefiniendo el horizonte y la visión de futuro como uh-huh plan curricular y como estrategias para revalorar el aspecto de mejor comprensión lectora y otros que prácticamente a nosotros nos ha preocupado muchísimo, pero eso es parte de una agenda de política nacional que Dios quiera mañana la ministra de Educación vaya a expresarlo en el Congreso de la República. Uh-huh, qué bien, qué bien. Usted obviamente cobró sus estipendios por instalación, porque viene de Huánuco, ¿sí? Sí, yeah. Todos, pero ha habido una prohibición del partido con respecto a los congresistas de provincia, uh-huh, que ya eran reelectos, ellos no cobran, como tampoco los que viven en la ciudad de Lima, ¿no? Sí, pues, y eso también es... Quienes venimos de allá, de uh-huh Huánuco, no, o de provincia, no, de todos han asumido como tal, ¿no? Indudablemente con eso de alguna manera, tiene que haber un poco más de claridad en el tema fundamentalmente de los congresistas que han sido reelegidos, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que en esa parte quiero hacer pública la felicitación a la bancada nacionalista, que ha sido coherente con sus ofertas electorales, que es coherente en la práctica diaria, y yo me honro en participar en ella, ¿no? Muy bien, señor congresista, seguramente en las próximas ediciones también estaremos contando con sus comentarios. Le agradecemos por su participación y que tenga un buen día. Bueno, amigo Máximo, para mí un gusto haber podido dialogar con usted. Habrá una oportunidad de participar en su set, creo, en ese programa muy dinámico para hacerlo y hablar temas de actualidad nacional, que es lo más importante. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy bien, estimado señor congresista. Bueno, hemos estado con el señor congresista José Gutiérrez, que también ha dado una versión sobre su viaje muy, muy breve a Rusia, ¿no? Y indudablemente los gastos de estipendio por instalación han sido para también compensar otros gastos que les han generado pues su salida al exterior, ¿no? Entonces, pero lo importante es rescatar de que tiene que haber siempre transparencia e incluso en la gestión del Congreso. Amigos oyentes, hacemos una pausa comercial y regresamos con la participación activa de todos ustedes en el 225-3344 y el 224-2363.